Y comenzamos de inmediato, siempre contento, ¿eh? Siempre contento acá, Andrés Quinchamán, que te vaya muy, pero muy bien, ¿eh? Ya. Comenzamos, señoras y señores, con la onda deportiva. Luis Avendaño, buenas tardes. Muy buenas y grandes tardes. Le damos el saludo también al señor Quinchamán, ¿eh? Sí. Está medio aproblemado el hombre, así que claro. le damos su saludo correspondiente. Ahora, lo importante es que está saliendo adelante, ¿eh? Está saliendo adelante. El problema ese, el flagelo de su enfermedad es amplio. Sí. Pero está saliendo adelante gracias a la gente de la banda deportiva que lo está ayudando. Moralmente nomás. Económicamente no estamos en condiciones. Claro, no, por lo menos la ayuda moral está para con él. Ya. Dicho esto, vamos con algunos titulares para la edición de hoy de Onda Deportiva. Aquí en Radio Sago, un amigo mío ya está en línea, se queda en línea ahí, porque vamos con el plantel de Deportes Puerto Montt casi definido. Para enfrentar a Barnechea, pasado mañana sábado a las 17 horas, 5 de la tarde en el Bicentenario de Chinquihue, transmite Onda Deportiva de Radio Sago. Mañana es la gran fiesta continental de boxeo en Castro. Se disputa el título latinoamericano WPC entre el púgil castreño Carlos Guruguru Ruiz y el brasileño Wellington de Jesús. Desde las 21 horas enlazaremos con Danilo Oyarzún, relator deportivo de Radio Chiloé de Castro. Y ahora establecemos contacto ya, estamos preparando el enlace antes del saludo comercial definitivo que nos vamos a quedar, porque, bueno, hoy es un día especial también para que usted siga con nosotros, se quede en nuestra sintonía, en nuestra compañía. Carlos Barriento ya está al otro lado del auricular, pero antes, gana sí que sí, hay una nueva forma de ganar. Aprovechen Hyundai Camiones y Buses, gana un bono de $8,000 al cambio de $630. Lleva tu HD, 65 HD 78 o X9, son solo 10, cotízalos en Servimac, Puerto Montt, circunvalación sin número, sector Cardenal Hyundai, marca de calidad mundial, una empresa motora. Carlos Barrientos, qué gusto saludarte, Carlos. Vamos a hacer el enlace para el reporte. ¿Cómo ves a Puerto Montt? Me gustó la autocrítica del profesor Vergara. Me gustó, jugamos pésimo, es lo que también se vio reflejado, porque de pronto puede parecer como que uno lo critica sin base, pero acá en Onda Deportiva lo hacemos siempre con base, Carlos Barrientos. Yo dije, no jugamos bien, acá lo estaba viendo también, incluso los veía un poquito timorato, errativo en los pases, no había juego de conjunto, perdidos total por largos pasajes, pero me parece que ya reconociendo es que Vergara quiere dejar los 3 puntos. Carlos Barrientos, buenas tardes. Buenas tardes, auditorio de Banda Deportiva. Un saludo cordial a ti, Rafael, y a Luis, que están ahí en el panel. Con respecto a lo que tú comentabas, sí, fue un partido que nadie se esperaba. A lo mejor la presión de jugar para la televisión le influyó en algo, pero Santiago Morne igual no fue un gran equipo. Más jugó Santiago Morne anoche, que perdió con Católica, pero hizo un tremendo partido. Claro. Pero Puerto Montt lo vimos bajo, totalmente bajo, como veníamos viéndolo de local, que había jugado antes, visita, jugando bien, ese día no jugó nada. La autocrítica de Vergara es positiva, y ya dieron vuelta a la página, y ya están enfocados en el partido que se viene el sábado a las 5 de la tarde, ante un gran equipo, como es Barnechea, que está ahí peleando igual, tratar de meterse a liguilla. Los equipos que vienen de Tacito Puerto Montt, primero Coreló, que juega de visita igual, pueden rear puntos. Temuco viene pisando bien, ahora contrató a Hugo Droguet, un gran refuerzo para Temuco, y los equipos se están reforzando bien, va a ser un campeonato muy peleado, y Puerto Montt lo que tiene que hacer es tratar de ganar todos los partidos locales y tratar de rescatar puntos afuera. Ojalá, como decía Luis otro día, empatar no es malo, pero lamentablemente se perdió, y ojalá que Puerto Montt dé vuelta el switch y empecemos de nuevo a remar. Como tú dices, velero, rema al velero. Puerto Montt, yo creo que va a sacar la tarea adelante y va a empezar a establecer un esquema de local y visita como lo venía haciendo. Perfecto, Luis Avendaño Loaiza. Sí, ¿cómo anda la tarde? ¿Cómo anda el día? Te escucha Luis Avendaño, Carlos Barrientos. Ya, dime, Luis. ¿Cómo anda la tarde, amigo? Sí, recién nos acabamos de estacionar aquí cerca del hospital para comenzar la jornada el ya tarde, el 14:30, ahora empezamos ya, así que aquí estamos estacionados para tratar de conversar con usted y también usted que tenga una linda, aprovechar el día lindo que hay hoy día después de la del programa, Luis, para salir a caminar por ahí. A laburar. Oye, Carlos, mira, ya obviamente ya está para el partido del fin de semana, no queda nada, hoy día ya se terminó el día de entrenamiento, mañana seguramente va a ser un algo más entretenido, algo más lúdico para los jugadores, pero seguramente luego el Rafa va a dar la alineación, pero ¿usted es de ir cambiando alineación de todos los partidos o seguir una misma línea modificando solamente el esquema táctico nomás sin cambiar mucho jugador? Mira, yo creo que hay mucho variedad, no va a haber en el plantel que jugó contra Santiago Morning. A pesar que tiene su capitán expulsado, le queda una fecha más. Aquino, que fue el que cometió el error no haber salido a marcar seguía a Nino Rojo cuando hicieron el gol. Yo creo que hacerle el mismo equipo y no varía mucho Fernando Vergara. No sé si, como dices tú, Rafael, va a la formación, se enteraba de la partida el Pollo Hernández o Aguilera en reemplazo de alguno de los que venían jugando titular, pero no creo. Vergara siempre mantiene una línea, muy pocas modificaciones hace de un partido a otro, así que yo pienso que va a ir con la misma formación que jugó contra Santiago Morning, Luis. Sí, efectivamente, se viene una gran fiesta, Carlos. Y con respecto al equipo de Barnechea, ¿cómo lo ves tú de verdad? ¿Una real amenaza acá en el Chinquihue? Sí, complicado va a ser el Barnechea, un equipo que viene jugando bien. Bueno, la semana pasada cayó de local ante Melipilla, fue un tropiezo inesperado para ellos, pero los equipos se plantan mejor de visita, si todos los equipos juegan más relajados de visita. No, le pasó por todo el partido pasado, fue una excepción, no sé qué pasó, pero Melipilla, ese Barnechea de visita, yo tengo entendido que ha sacado la mayoría de los puntos de visita ha logrado buenos resultados, así que va a ser un Real durísimo igual, pero pienso que Puerto Montt va a sacar el partido adelante. Sí, vamos a estar también con equipo completo. Carlos, en la parte física, si bien es cierto, está acá en terreno conocido, Barnechea tiene una desventaja, me parece que con su pasto allá es pasto natural, acá sintético. ¿Estos cambios son notorios para ti de cuando hay una fecha de otra y tienes que visitar un estadio que no tiene el pasto donde habitualmente juegas? Mucho no varía ya, Luis. Rafael, antes cuando... No me confunda, Carlitos, no me confunda, por favor. Sí. Bueno, que tú ya quemaste media pichuyuco, así que te saliste arrancando allá. le vieran las manos. Claro. No, eso es grave. Yeah. Sí. Oye, no, que ya los equipos ya están casi acomodándose a lo que es cancha sintética. Antes costaba más, un par de años atrás, cuando se inauguraron recién las canchas, los segundos tiempos comía mucha pierna, pero ya los equipos ya están aclimatados a jugar cancha sintética. Lo mismo le pasa a Puerto Montt cuando va a jugar a pasto natural, po. Igual le influye un poco, pero ya creo que los equipos se aclimatan a jugar y se preparan, entrenan en cancha sintética. Yo creo que cuando llega a Santiago ya hay cancha sintética, así que han entrenado ahí en cancha sintética, así que no creo que tenga mayor problema. Perfecto. Luis Avendaño, ¿alguna consulta para el municipal que más trabaja, Carlos Barrientos? No, yo la verdad es que quiero esperar el día del encuentro, porque antes de lo que uno puede hablar de deportes Puerto Montt, puede hablar de mucho. Habló ayer Fernando Vergara, dando su parecer que lo que había pasado el fin de semana. Claro, se puede dar cuenta de algunos puestos que no están funcionando, pero eso quiere decir, si es que él se da cuenta de que hay puestos que no están funcionando, o los cambios no fueron lo afortunado que él quería, bueno, no se tiene que volver a repetir este problema. Pero si vemos que, claro, para la foto y para la prensa se asume el error, pero después llega el otro fin de semana y se vuelve a cometer los mismos errores, y pasa la otra semana y se vuelven a cometer los mismos errores, no sirve nada hacer esa labor comunicacional de enfrentar a la gente, al socio, a la barra, hablando de que, claro, efectivamente se cometieron errores, si yo como cuerpo técnico no lo soluciono durante la semana. Así que me parece que prefiero esperar el partido del fin de semana. Ahí estaría tu duda. Claro, para ver qué es lo que nos va a presentar como menú para que podamos digerir el día sábado. Carlos, ¿qué tanta diferencia puede haber de la formación que la última próxima pasada frente al equipo Micrero? ¿Ves alguna variante, dos, tres cambios, o el profesor Vergara, digo, desde tu perspectiva, va a seguir con los mismos muchachos ahí? Bueno, si no estuviste atento, lo primero que dije, ya di mi opinión con respecto a la formación del equipo con Rafael Orlando. Sí, lo que pasa Oye, es que... Luis, Rafael, mira, antes que se me vaya la onda. Yo pienso que Puerto Montt tiene un plantel... Oye, Carlos Barriento, ¿sí? no puedo dejar pasar esto. Mira, yo estoy acá haciendo las de ingeniero, estaba escuchando una tanda comercial enviada desde Osorno. Tú no me puedes atacar de esa manera. Me parece artero, me parece totalmente de villano que me venga diciendo eso. Yo, por último, te estoy pidiendo, y me faltó decirte que la reitere, pero no en forma tan grotesca y rota de la forma que tú me has contestado. Don Rafael Orlando, amigo mío. Reitere, que es una palabra que acomoda todo lo que usted ha dicho, cambia la situación de... Pero es que tú aceleras a fondo la micro inmediato y me atropellaste, pues viejo, me dejaste botado, dejaste al Huaytro ahí moribundo y sobre eso repasaste de nuevo. Todavía venís con olor a quemado. Mira, oye, Rafa, escucha. Sí, no, adelante, Carloncho. Llegó pasado humo. Sí, oye, mira, Luis, con respecto, yo pienso que Puerto Montt tiene casi dos jugadores por puesto de gran nivel. Yo no sé por qué el profesor Vergara, cuando está haciendo un partido Puerto Montt con el partido pasado mal, no hace los cambios entrando segundo tiempo. ¿Por qué espera tanto? Enseguida entró Aguilera y entró Hernández y cambió totalmente el partido, pues fue otro Puerto Montt. Eso es lo que la duda que siempre he tenido con Vergara, ¿por qué tan tarde los cambios? Y con respecto a los otros, Rafael, yo pienso que Puerto Montt no va a variar mucho... ese equipo contra Morne. Puede que haya una variante, pero más no creo. Va a entrar casi igual entonces a jugar. Oye, tú, por ejemplo, meterías a Pollo Hernández, que para mí es uno de los jugadores de más alto nivel, si uno lo compara hombre por hombre, en el plantel de Deportes Puerto Montt, ¿tú entrarías de inmediato con el Pollo Hernández ahí? Bueno, pero ¿a quién sacarías? El problema es que ahí tendría que sacar a Super para que entre Pollo Hernández. Super de local la ha hecho buenos partidos. Sí. Pero no, si yo no importa que entre con el mismo equipo, porque el equipo no está funcionando, que haga los cambios empezando el segundo tiempo. A eso digo, para que el jugador alcance a aclimatarse y no jugar 20 minutos, que en 20 minutos mucho no alcanzan a mostrar. Y a lo mejor ni se acomoda al juego que están haciendo los otros muchachos, sus compañeros. Correcto, don Rafael, usted es una persona muy higiene, muy idónea. Sí. Ya, bueno, lo dejo, muchachos, porque hasta aquí ¿Cuánto? El olor ha quemado, así que... ¿Cuánto ganamos? Que tenga una Carlos, tarde. Oye, Carlos Barriento, ¿cuánto ganamos? ¿Ah? ¿Cuánto ganamos? Con un gol me conformo, 1-0. Ya, no, nos vemos el día sábado, ya, Carlito. Ok, estén bien, chao. Ya, ahí estaba entonces el comentario de Carlos Barrientos. Catorce horas con 18 minutos. Vamos al corte, volvemos. Ya comenzó la temporada de carrocerías en Hyundai Camiones y Buses. Lleva tu HD65, HD78 o EX9 y equípalo con carrocería por solo 990 mil pesos. Ven y cotiza el tuyo en nuestras sucursales. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en hyundaicamiones.cl. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac, para ventas, servicios y repuestos. Visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Onda Deportiva, de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt, es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019, Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Trofeos Osorno, de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones, copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas de marcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados, fono contactos, más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes, Avenida Los Notros, 851 Sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Hotel Mar del Sur, habitaciones con baño privado, Wi-Fi, TV cable, servicio de mucama, pensión completa y simple, estacionamiento privado, calefacción, atendido por su propia dueña. WhatsApp, más 569-9073-7226 y más 569-8264-1722, calle Paraguay 921, Puerto Montt. Hotel Mar del Sur, ahora la nueva alternativa. FAMAIS Repuestos, compra y venta de repuestos y accesorios de vehículos en general, amplio surtido en cadenas, expertos en línea agrícola. FAMAIS Repuestos, una empresa de familia. Benavente 948, fono 652-2577-54. Retomamos Onda Deportiva de Radio Sago. Se viene este gran confronte. Las entradas puestas a la venta hoy jueves, mañana viernes, el sábado. Oye, ojalá que vaya harta gente con una cantidad, yo creo que por las 5.000 personas puede ser el Lucho Avendaño. Tiene que ir harta gente, si el equipo está segundo, no tiene por qué seguir yendo las mismas. ¿Cuántas van? 3.000 personas. 3.000 personas, que es la hinchada piso que tenemos. Yo creo que ya con un segundo lugar asegurado por lo menos hasta el día sábado, tenemos que empezar a ver de que tiene que acompañar un poco más de gente a Deportes Puerto Montt. Como lo decía nuestro amigo Nelson Soto de allá de la isla, seguramente debe estar llorando su pérdida, lamiendo su herida. El sexto hombre en el básquetbol, por lo menos en Ancú, se hace notar y se hace fuerte. Y acá en Puerto Montt, digamos que con esos 3.000 personas para un estadio de 10.000, es un tercio de estadio que va por lo menos una vez cada 15 días. Entonces, pero ahora que el equipo anda bien, está, o sea, en número anda bien, en futbolísticamente hablando, sigo pensando y van a seguir pasando la fecha y sigo pensando que tengo muchas dudas con respecto al equipo, pero estadísticamente anda bien, los números le dan. Y eso yo creo que es suficiente, digamos, para el hincha promedio, para que vaya a haber un buen encuentro entre dos equipos que están en la parte alta de la tabla, como es Puerto Montt y Barnechea. Los precios, yo lo estaba mirando acá, siguen siendo prácticamente los mismos, no hay variación, siguen siendo los mismos precios de antes, así que nada nuevo bajo el sol, lo único que se cambió el horario de 17:30 a 17 horas, nada más. Pero igual sigue siendo un aliciente, digamos, para que la gente vaya al estadio. Estábamos conversando fuera de micrófono sobre los cambios que tiene Deportes Puerto Montt. Usted dice que tiene dos cambios. A ver, contra el Chaco Morning se presentó con Castillo, Aquino, Lucema, que eran los centrales, ¿no es cierto? Aquino y Lucema, Monteagudo y Subiabre. ¿Hay algún cambio ahí? ¿En esa línea de defensa? Me parece que no tendría que haber variaciones, porque Gutiérrez todavía no estaba a punto. Ya. Y a Lucema seguiría siendo central. Después estaba Pozo, Bustamante, Super. Pozo, Bustamante, Super, Lemo. Ese es el triángulo, o sea, el cuadrado, el rombo en la mitad de la cancha. Y arriba Gauna y Barrelet. No sé dónde podría haber algún cambio. Yo no sé, Monteagudo me parece que no me termina por llenar el gusto, me parece que es un poquito desordenado, hay que ordenarlo. Bustamante igual hay que ordenarlo. ¿A Monteagudo dices tú? Sí, a Monteagudo no. ¿Ya? La verdad es que preferiría otro lateral, digamos. No, a Monteagudo lo dejaría un poquito en la banca para que se compenetrara primero en la esencia del juego del equipo antes de que tome todas las banderas del sol. ¿No lo viste en frente a Santiago Morning como...? No lo vi bien y contra... ¿Sabes lo que me pareció a mí? Contra Valdivia... ¿Ya? No lo vi como definido en el puesto. No. Entonces, y contra Valdivia, claro, un equipo que te entrega mucha garantía y te da regalía. Claro. Claro, obviamente te va a ver mejor, pero a mí me gusta ver a los jugadores cuando tienen un marcador pegado a la espalda. O sea, en la lucha ahí. Claro. Entonces, me parece de que a Bustamante Monteagudo por lo menos hay que ordenarlo. A Monteagudo yo en definitiva lo sacaría del equipo y pondría un lateral que venía con el sistema ya hace un año y medio más. Que conocía el juego de sistema, de equipo. El sistema, claro. Pero a Bustamante yo creo que es indispensable que esté en la cancha, pero lo tienen que comenzar a ordenar. Si lo ordenan, se va a hacer más fuerte el medio campo de Deportes Puerto Montt. Así es, sí señor, gana y ahorra, así que sí, hay una nueva forma de ahorrar. Aprovecha en Hyundai Camiones y Buses y gana un bono de $8,000 al cambio de $630. Cotiza tu nuevo camión o tu nuevo bus Hyundai en Servimac, Puerto Montt, Circunvalación, sin número, sector Cardonal. ¿Quién sabe de los cambios, las alternativas que hay? ¿Y por quién sería el relevo? Juan Carlos Palma, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafael Orlando Guaitro. El saludo cordial, afectuoso también para Luis Avendaño en la sala, ahí en la mesa de programación en el día de hoy de Onda Deportiva. Dos cambios, eso es lo que se visualiza, pero siempre jugando a los misterios y todo eso. Pero lo real es de que va a tener dos modificaciones en Deportes Puerto Montt. Ya. Una en el bloque defensivo. A ver, esto se coloca interesante, ya lo decía Luis Avendaño. ¿Dónde podría venir el cambio ahí o seguirían iguales? ¿Cuál sería el cambio, Juan Carlos Palma Maldonado? Y hay dos linzas para un solo trompo. ¿Ya? Anda súper bien Sepúlveda. El Diego, el que estuvo antes en Deportes Puerto Montt y que hacía por extremos, de extremos a extremos, hacía duplas con el Juaco Díaz. Sí, siempre fue lateral izquierdo ahí. Exactamente, sí. Usted lo ha dicho. Sí. Y el otro, que la otra alianza, y que en el día de hoy se probó bastante, fue Rodríguez. Y yo creo de que ahí alguien va a cargar con el pecado de que Nino Rojas, la verdad de que hasta se maquilló antes de hacer el gol. Así que eso, la verdad de que no lo ha perdonado al profesor Vergara. Sí, me gustó, como te digo, lo decía al comienzo, me gustó de Vergara desde hace mucho tiempo. Que cuando el equipo jugaba más o menos mal no lo reconocía, pero me parece Hidalgo también que lo haya reconocido, y eso da pie a que obviamente va a cargar el café ahí a sus muchachos. Entonces, ¿cómo pararía la zona defensiva Puerto Montt para enfrentar al equipo Guaycoche? Es que lo que pasa es que si ingresa Rodríguez puede hacer dupla perfectamente con Aquino y mantener los otros 12 laterales, que podrían ser Subiabre, y mantener a Monteagudo, o en su defecto volver a la ubicación que ha tenido en el último tiempo en los partidos anteriores antes que se lesione a Lucema. Y yo creo de que podría ir este chico de Karel Mapu como lateral izquierdo en desmedro de Monteagudo. La verdad es que ahí hay varias fórmulas que se podrían dar, pero lo que sí, definitivamente no está conforme con el bloque defensivo del último compromiso, mi buen amigo. O sea, el factor en definitiva, Juan Carlos Palma, es Monteagudo. Si sale Monteagudo, Subiabre volvería a su lado izquierdo y entraría alguien más por Alucema. Esa podría ser una alternativa y no tendrías que entrar a picar mucho. Claro. Pero esas son cosas de que uno visualiza, que uno puede analizar, uno que ha estado siguiendo la campaña completa como local, al menos de Deportes Puerto Montt, podría ser una de las lógicas. Y que habría que volver a la esencia. La verdad es que dejarías mucho más firme y rápida la marcación de bloque posterior de Puerto Montt. Tendrías a Zúñiga, podrías tener a Rodríguez como lateral derecho, este chico de Carelmapu en la izquierda, y dejar a Lucema con Aquino en el medio. Esas son las opciones. O sea, es que a lo que voy yo es que Deportes Puerto Montt tiene que volver a la esencia. Y la esencia era central Aquino, a buscar el acompañante de Aquino, sacar a Lucena. El natural es Rodríguez. Claro. A lo que voy yo es que hay que buscar el especialista. El especialista es Rodríguez, perfecto. Rodríguez que vaya acompañando a Aquino. Laterales, Zubiabre. Zubiabre iba por la izquierda, hizo toda la campaña por la izquierda, que vuelva a la izquierda. Volvería a la izquierda. Y a Lucema, que estaba jugando de central en esta vuelta, que vuelva a ser lateral derecho, y ahí tenemos la defensa. La defensa completa que sostuvo la campaña hasta dos partidos atrás, hasta antes de eso. Varios partidos atrás. Claro, menos, entonces, pero Monte, no podemos, digamos, acomodar el equipo, o no podemos acomodar la defensa por Monteagudo. No, si comparto, estoy completamente ¿cierto? De acuerdo con ustedes. O sea, es que yo a lo que voy, Juan Carlos, no es que te esté contradiciendo ni nada por el estilo, sí, pero lo que estoy haciendo es el análisis para que la gente sepa y entienda de que si volvemos a lo natural, a lo que con lo que se comenzó y con lo que se comenzó a trabajar en esta temporada, hacia el técnico le ha dado resultado de 15 partidos, le dio resultado 13, sigamos con ese mismo sistema. En eso estoy completamente de acuerdo con usted, pero lo que pasa es de que Vergara no es de mantener equipo, si él mismo lo ha dicho, inclusive ganando a él no le gusta mantener, siempre hay algo, le coloca un sello adicional haciendo al menos una modificación con respecto a la fecha anterior o al compromiso anterior donde se ganó, y si no hay modificación de nombres de jugadores, cambia algunos dentro del campo de juego en lo que es su esquema. Entonces, ¿estamos destinados a no ser campeones por Juan Carlos Palma? No sé, señor. Si es que así como usted lo dice. La verdad es que yo todavía tengo acá un pilato con mi sábana que hasta el momento está funcionando. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque los grandes planteles y los grandes equipos que han sido campeones de algo siempre han mantenido un mismo equipo, a no mediar que haya alguna lesión, pero por lo general se mantiene la plantilla tal cual, y en medida de uno que se vaya dando los planteles, pues, ¿eh? ¿Ah? Uno recitaba esos planteles. Efectivamente. Entonces, en el tiempo del Ballet Azul, de Colo-Colo 91, Colo-Colo 73. Uno los recitaba. Claro. Entonces, pero por eso le digo, o sea, los grandes triunfos en el fútbol, no sé si... Las selecciones de Bielsa ya... Sí, las selecciones, por ejemplo, los grandes equipos que han ganado algo, hablemos aquí en Chile nomás, se dieron así, donde los equipos mantenían formaciones y las variantes venían desde la banca si se quería hacer algo, pero era en medida de cómo se iba desarrollando el partido. Pero si se comienza un partido ya haciendo cambio por querer, por cosa personal, digamos, eso ya es otra cosa. Entonces, yo tengo mis dudas. Luis, yo creo de que esto es una secuela que dejó Bielsa acá. Bielsa, acuérdese de que ningún partido era igual al otro, aunque se ganara. Pero bueno, son cosas, son situaciones. Y lo más importante es de que le siga yendo bien a Deportes Puerto Montt. Y la ¿seguro? Otra modificación estaría en el medio campo. Bueno, si entrara Rodríguez, se mantiene el sub-20 y podría perfectamente super dejar su puesto a uno de los últimos hombres que llegaron al pollito. ¿Y a quién? El Pollo Hernández. El Pollo Hernández. Exacto, correcto. Es que bueno, el Pollo Hernández viene con un nivel espectacular. Juan Carlitos Palma, en honor al tiempo, solamente decirte cuánto ganamos, dice Carlos Barriento, 1-0, ¿cierto? Sí, por la mínima. Yo me la juego por un poquito más, ¿eh? Y quiero de que al menos usted cante dos goles, así que... 2-0. 2-0 o 2-1. Lo otro importante, en cuatro oportunidades se ha enfrentado Barnechea con Puerto Montt acá en condición de local. Una victoria para Puerto Montt, 3 empates. El árbitro del partido, se lo doy al tiro, que va a ser don Rodrigo Carvajal. El primer juez asistente, don Johnny Aracic, que no había venido. Segundo, Felipe Jerez. Y el cuarto árbitro, don Gustavo Ahuma. Ahí está entonces... Y lo más importante de que este Barnechea, curiosamente, es el único equipo que ha ganado más partidos en condición de forastero. Ya está. Cinco de los 8. ¿Y eso lo hace peligroso? Sumamente peligroso. Ya. Ojalá mañana partido, o sea, plantel definido por el profesor Vergara, para que comentemos un ratito más. Juan Carlitos Palma, felicidades. Buen super jueves. Muy bien. Un abrazo para usted, ya. Amigo mío. Chao. Vamos al corte, porque hablamos de boxeo. Viene una velada continental, Luis Avendaño. Hoy hablamos de todo. ¿Hablamos de todo? Sí, hablamos de fútbol, básquetbol, boxeo. Porque somos Onda Deportiva. Vamos a tener un médico que lo va a venir a hablar de doping. También. Ahora que está de moda los Juegos Panamericanos. Sí, sí. Los próximos, es una sorpresa. Me parece. Temporada de carrocerías en Hyundai Camiones y Buses. Lleva tu HD65, HD78 o EX9 y equípalo con carrocería por solo 990 mil pesos. Ven y cotiza el tuyo en nuestras sucursales. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en hyundaicamiones.cl. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac. Para ventas, servicios y repuestos, visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Trofeos Osorno, de don Pepe Santana. El trofeo para los campeones, copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas de marcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados, fono contactos, más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas, OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Hotel Mar del Sur, habitaciones con baño privado, Wi-Fi, TV cable, servicio de mucama, pensión completa y simple, estacionamiento privado, calefacción, atendido por su propia dueña. WhatsApp, más 569-9073-7226 y más 569-8264-1722, calle Paraguay 921, Puerto Montt. Hotel Mar del Sur, ahora la nueva alternativa. FAMAIS Repuestos, compra y venta de repuestos y accesorios de vehículos en general, amplio surtido en cadenas, expertos en línea agrícola. FAMAIS Repuestos, una empresa de familia. Benavente 948, fono 652-2577-54. Ya estamos de retorno porque se viene la velada internacional continental. Hay un título latinoamericano entre el crédito de Castro, Guruguru Ruiz, y también viene el brasileño Wellington de Jesús. Se va a hacer chico ese bonito reducto, nuevo reducto que tiene la capital de la provincia de Chiloé, Castro. Y quiero saludar con mucho cariño a quien trabaja ahí. Agradecemos también, relator de Radio Chiloé de Castro, si me equivoco me corriges, Danilo Yarzún está con nosotros, trabaja con mi buen amigo y colega también, Fernando Álvarez, me parece ahí. ¿Qué tal, Danilo? Bienvenido, Rafael Orlando Guaitro, te saluda aquí en Radio Sago. Y también está Luis en nuestro estudio acá, Luis Avendaño Loaiza. ¿Qué tal, Danilo? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Muchas gracias. Gracias por la presentación también. Bueno, te equivocaste un poco en el tema porque estuve varios años en la radio de Chiloé. Hoy ya estoy en otro medio de comunicación. Estoy en Radio Nahuel hace ya un par de meses. Ah, bien. Y bien. Bueno, sí, a Fernando lo conozco. Un gran tipo, un gran colega que trabajamos juntos mucho tiempo en la radio de Chiloé. Hoy día seguimos con una muy buena amistad, pero en diferentes medios de comunicación y trabajando en lo que nos gusta, que es el tema del deporte, en lo que nos gusta, que es el tema de la difusión de los diferentes eventos y deportivos que se realizan aquí en la comuna, en la provincia y también en la región y a nivel nacional también muchas veces. Perfecto, entonces saludo ahí para la onda que nos presta tu voz también para esta tarde, para compartir Radio Nahuel, como es Danilo Oyarzún. Danilo, se viene esta tremenda velada internacional, como se merece Castro, porque la isla está empapada de bueno para los puños en este último tiempo, tanto en varones como en damas. ¿Cómo se está preparando este gran evento que está a pocas horas ya? Porque falta un día. Cuéntanos del pesaje, cuéntanos un poquito si tienes por ahí antecedentes del brasileño, qué pasa con Gurú Ruiz. Cuéntanos cómo se prepara este lindo espectáculo que se va a vivir a tambor batiente ahí en el cuadrilátero del fiscal ahí en el día de mañana, Danilo Oyarzún. Bueno, sí, está todo listo, todo dispuesto. Ya se hizo la ceremonia de pesaje en lo que es la Plaza de Armas de la ciudad de Castro, en una linda ceremonia con show incorporado, que el clima por ahí amenazante en este tiempo y época de invierno, pero logró desarrollarse de buena manera. No hubo mayores complicaciones con el tema de los pesos de los púgiles, tanto Wellington de Jesús como el púgil local, el crédito local, Carlos Guruguru Ruiz, que están preparándose para esta velada. Una velada que está no exenta de complicaciones, de cierto es, porque es muy complicado hacer boxeo en nuestro país, es muy complicado parar el ring para hacer veladas, sobre todo por el tema del apoyo. No hay mucho apoyo por tema de las empresas. La gente yo sé que va a llegar, la gente yo sé que va a estar repletando prácticamente el gimnasio municipal de la calle Freire, acá en la capital de la provincia de Chiloé, para lo que es esta velada que se va a desarrollar, porque la gente responde, la gente le gusta el tema del boxeo, le gusta el deporte de los puños, y sin embargo Carlos Guruguru Ruiz, sin lugar a dudas, es un buen exponente, es un exponente totalmente genuino de lo que es la idiosincrasia chilota, con la garra del chilote para poder subirse al ring para enfrentar a este brasileño que viene precedido de buenas actuaciones, con un brasileño que viene con alguna complicación en cuanto al equipo técnico, podemos decir de alguna manera, que trae. Vendría con muy poca gente y prácticamente nadie para parar en la esquina el día del combate, así que con esa complicación arribó el brasileño a la ciudad de Castro. Está desde el día martes, desde antes de ayer está ya acá en Castro, ha recorrido cuanto medio de comunicación lo han invitado, ha recorrido la ciudad, creo que está recorriendo más la ciudad que la gente que vive acá, lo conoce mejor. Se ha empapado de la cultura chilota el brasileño rival de Carlos Guruguru Ruiz y está seguramente también muy confiado en lo que pueda hacer el día de mañana en el ring, en el cuadrilátero, frente al crédito local, que se ha preparado con ciencia. Yo creo, y conversaba por ahí con gente ligada al boxeo también, amigos míos, que Carlos Guruguru Ruiz, si bien ya está sobre la treintena de años, está en uno de sus mejores momentos físicamente, tomado por un gran profesor de educación física, o de preparación física, mejor dicho, como es Patricio Arriagada. Le ha exprimido, le ha sacado el jugo, y jugo está dedicado 100% a lo que es el boxeo. En las veces anteriores, cuando ha peleado Carlos Guruguru Ruiz, ha tenido que luchar en ese problema que hay entre el trabajo y el entrenamiento, porque tiene que trabajar de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, después ir a entrenar, de entrenarlo, de trabajar los sábados mediodía. Hoy día está abocado solamente a lo que es el boxeo, dedicándose a entrenar en turno de mañana, en turno de tarde, así es que es una gran posibilidad para él en un púgil que ya está, no puedo decir en la última parte de su carrera, porque obviamente el púgil depende cómo se cuide, depende cómo esté, puede pelear sobre los 40 años fácilmente aquí en nuestro país. Así es que es lo que se viene este día sábado, esperando que sea un muy buen combate, esperando que sea una muy buena pelea. Ojo, también a la gente que escucha también la radio Sago, de repente puede decir, ah, me voy a Castro, me pego un viaje, o estoy en Puerto Montt, me voy a ver la pelea, gente amante del boxeo, o lo quiero ver por tal parte. No hay posibilidad hasta el momento de transmisión de la velada vía streaming y vía redes sociales. Estaría totalmente, absolutamente prohibido por parte de la organización hasta el momento. Se dice que, y falta confirmación de la persona y del promotor que trae toda esta velada, de superar las 750 personas dentro del gimnasio en el transcurso de la velada del día de mañana, estaría siendo habilitado para transmitir la pelea en vivo por los medios de comunicación que estén presentes. Estoy hablando por medio de comunicación, obviamente, que no sean radiales, sino que medios de comunicación que sean visuales. Hoy día las radios también tienen todo, sobre todo el tema del Facebook, el tema del YouTube, sí, que son en forma en vivo, así que estaría siendo autorizado dependiendo la cantidad de público que llegue al gimnasio el día de mañana. Danilo, para asegurar un poco el tema de la recaudación, que como te decía anteriormente, es bastante complicado armar y juntar las lucas para el premio del boxeador, para la estadía, para parar todo lo que es esta velada aquí en la capital de la provincia de Chiloé. Danilo, sí, me estás escuchando bien, ¿cierto? Sí, sí, te escucho. Acá te escuchamos 10 puntos igual. Te quiero contar ya a los auditores, si me permite un instante, próximamente, atención, en Alerce, Centro Clínico Diagnóstico Médico, Laboratorio de Cardiología y Especialidades Médicas, Laboratorio Clínico Imagenología con escáner de última generación. Visítenos en www.diagnomedix.cl. Ya lo sabe. Diagnóstico médico próximamente en Alerce, el mejor centro clínico y de diagnóstico del sur de Chile y obviamente de Puerto Montt. Te volvemos a escuchar, Danilo. Ahí quieren tener también una buena cantidad de público. Luego vas a conversar con Luis Avendaño, nuestro colega. ¿Cómo se vive la venta de las entradas? ¿Dónde están puestas la venta? Cuéntanos. En este momento están siendo vendidas en locales que son auspiciadores de lo que es esta velada boxeril, y van a ser también vendidas el mismo día en las boleterías del gimnasio municipal donde se va a realizar la velada. Los precios oscilan en lo que son galería, 4.000 pesos, ringside, 7.000, y ya lo que son más o menos los precios que son habituales dentro de las veladas boxeriles aquí en la capital de la provincia de Chiloé. Así que se espera bastante público. Hace harto rato que no hay veladas, a pesar de que hay exponentes, como tú decías anteriormente, bastante buenos aquí en la provincia, como el Pancora Velázquez, que ha hecho una meteórica carrera en cuanto al boxeo, y le ha ido bastante bien. Hace rato que no había boxeo aquí en Castro, peleas de títulos internacionales frente a púgiles nacionales. Por ahí, por la década pasada, por ahí cuando Alderete se subió al río del Rey, después Carlos Alderete, el hombre de corte alto, que se radicó acá en la ciudad de Castro, por ahí que no se veía esa efervescencia, esas ganas de ver boxeo aquí en la provincia de Chiloé. Así es que esperemos que haya mucho, mucho público, que haya una gran afluencia de público en lo que es esta velada, porque lo necesita el apoyo. Carlos Guruguru Ruiz necesita, hoy día es muy fácil dar el apoyo, es casi como dar el pésame a través de las redes sociales. Cuando fallece alguien, de repente dice, oye, sentido pésame, escribe el pésame en las redes sociales. El apoyo generalmente es presencial. El vamos Guruguru a través de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, del Instagram, no le van a servir a Carlos Guruguru Ruiz. Lo que le va a servir al crédito local es que la gente vaya al gimnasio el día de mañana en la noche y vaya a apoyarlo cuando él se suba al cuadrilátero. Ese es el apoyo verdadero. El de allá, lo que se escribe por las redes sociales también es bienvenido, pero en definitiva lo que necesita él es el apoyo presencial y obviamente el económico para el promotor. El que está haciendo esta pelea, Víctor Hugo Miranda, también no tenga problemas económicos, sobre todo, que es lo que complica tanto después al final de sacar las cuentas. Claro, Danilo, hablas con Luis. Hola, te estaba escuchando atentamente. Mencionaste al Pancora Velázquez, Alderete. Nosotros tuvimos la pelea que estuvo con el Tigre Manquecoy acá en Puerto Montt, donde se luchaba por el título de Chile, que tenía Alderete. Y bueno, ahí lo ganó Manquecoy. En la última velada que transmitimos nosotros, que fue a mediados de julio, donde se peleó, se hicieron un grupo de combates con una selección argentina más la selección de acá de Puerto Montt y alrededores, hablamos con Pancora Velázquez y quedó fascinado, digamos, en el gimnasio, en el local donde se estaban realizando las peleas, porque es un gimnasio para 5.000 personas. Entonces había harta gente, y para un título mundial como él quiere, el que quiere pelear él, un título sudamericano, le interesó, digamos, hacerla acá en Puerto Montt, porque entraba más gente, a diferencia de las veladas que hace él allá en Quillón, donde los gimnasios son más chicos y apuestan a cuánto, 500 personas a lo mejor, como dices tú, 700 y tantas personas, pero un recinto que albergue para 5.000 personas es diferente, digamos, el bordero a un estadio más chiquitito, un gimnasio más chiquitito. Entonces, de repente, estas veladas, como la que dice usted, Danilo, que se va a dar, tiene su costo, pero a lo mejor se agranda el costo porque el gimnasio no es tan grande, digamos, entra menos gente. El municipal de acá de Castro tiene una capacidad, tuvo remodelación hace poco este gimnasio, y tiene un aforo aproximado de 1.800 personas. Claro. De ahí con tribunas plegables también podemos llegar sobre las 2.500 personas fácilmente en lo que es el gimnasio, que es el gimnasio más grande que hay acá en la capital de la provincia de Chiloé, que es el recinto techado más grande que tenemos. Es una buena cantidad. La gente no es muy buena para ir al boxeo. Yo creo que con este título internacional podríamos estar llegando a las 800, a las 1.000 personas. Espero equivocarme. Espero que hayan 2.000 el día de mañana. Espero equivocarme medio. Espero que hayan 2.000 apoyando a Carlos Guruguru Ruiz para obviamente, económicamente y de aliento, que lo sienta en su calidad de local frente a este pugil brasileño. Pero más o menos yo creo que entre las 1.000, 1.200 personas es como el promedio aproximado que va la gente al boxeo acá cuando hay eventos de esta característica, cuando hay eventos de esta magnitud, cuando ya ves a un pugil extranjero, cuando ya ves un pugil brasileño. Físicamente se ve muy bien el brasileño, se ve que ha sido trabajado, que ha estado bien trabajado, entonces la parte física, y me parece que sobre las 1.000 personas deberían llegar el día de mañana al gimnasio municipal aquí en la calle Freire. Oye, ¿porque dio alguna explicación el brasileño Wellington por qué llegó solo a la pelea? ¿Algún finiquito con el entrenador? No, la verdad es que no tuve la oportunidad de ver esa parte, porque ayer estuve, como te digo, he estado invitado a todos los programas y ayer estuve viendo y capté la última parte donde hablaba solamente de que venía solo. Más allá de los motivos de que haya venido solo, no lo pude captar en aquel programa que estaba invitado el día de anoche tarde en lo que es una canal de televisión acá en la capital de la provincia de Chile. Lo que habla un poco de, no sé si la confianza que tiene él o de la precariedad que pueda mostrar de cierta manera en venir solo o no tener gente en el rincón. Así que vamos a ver cómo lo... Claro, ahí se da a los dos extremos, o puede que sea muy bueno o puede que sea muy malo. Claro, o sea, estás en eso. Y esas cositas también te, volviendo al tema del público, esas cositas también te meñan contra, pero es que viene solo, pero claro. Lo primero que dicen, paquete. Claro, entonces la gente es muy escéptica en este tema. Se ha visto muchas cosas en el boxeo, se han comentado muchas cosas también en el deporte de los puños, y entonces la gente es un poquito escéptica en el tema, y cuando pasan estas situaciones se le complica más el naipe. Entonces por eso el tema, esperemos que no cause mayor problema este tema, que venga solo y que también tenga obviamente la posibilidad de mostrar sus capacidades dentro del cuadrilátero el brasileño. ¿En qué categoría es esto, Carlos? Perdón, Danilo, ¿en qué? Crucero. En categoría crucero. Sí. Oye, y mi pregunta es, ¿quién le tira la toalla cuando vean que le están golpeando mucho? quizás tiene demasiada confianza y no piensa en eso. Puede ser. Porque no sé si habrá algún reemplazante, no sé si habrá en ese sentido, vamos a tomar contacto también en el transcurso de la tarde con Víctor Hugo Miranda para ver cómo se puede hacer ahí, si hay alguien de local de cierta manera que se pare en la esquina, no sé si hay instrucción o no, porque no creo que sea, no sé si ético o no, pero que la instrucción a alguien de Castro al brasileño, no sé si lo entienda, no sé cómo sea, pero en el caso mismo que tú dices, el caso de tirar la toalla, vamos a ver cómo lo hace. ¿Quién protege el físico de ese peleador? Porque claro, resulta que por lo general siempre, a lo más, así, bien modesto, por muy modesto que sea el boxeador, siempre va con alguien de confianza que queda en la esquina, porque claro, es el que lo va a cuidar cuando tiene que cuidar su físico, cuando se vea, digamos, que no hay posibilidad de ganar. Claro. Porque es el que está con la mente fría para guiar al pugilista, porque no es la idea, digamos, que salga alguien dañado. Esperemos que sea una pelea pareja, que sea una pelea que a lo mejor se decante por los puntos, a lo mejor, y que obviamente termine de buena manera y no haya que recurrir al tema de la toalla, ni mucho menos. Esperemos que sea así y que no haya problema. Vamos a indagar sobre ese tema, vamos a indagar más sobre lo que tiene que ver con este tema del brasileño, con el team que seguramente lo va a acompañar o con alguien que lo va a acompañar en la esquina, si tiene alguien cercano, si tiene alguien desde acá, si va a llegar alguien en las próximas horas en realidad, pero lo cierto, hasta el momento sigue permaneciendo solo acá en la ciudad de Castro. Reiteramos, hoy día fue la ceremonia de pesaje, no hubo mayor complicación con el tema del pesaje, se ha cuidado bastante con el tema de las comidas, sobre todo el pugil brasileño, así es que está óptimo, ya listo y dispuesto para saltar al ring el día de mañana para enfrentar al crédito local, a Carlos Guruguru Ruiz, que después de esto se va de ganar este título, de ganar esta pelea, tiene proyectado viajar a Estados Unidos. Por el transcurso de un mes y medio estaría viajando Carlos Guruguru Ruiz, trabajando allá y haciendo un par de veladas allá en el país del norte del continente. Danilo, entonces repitamos la información. Día viernes 9 de agosto, en el horario, ¿a qué hora comienzan los combates? 21 horas comienzan los combates, con preliminares obviamente que se van a desarrollar con equipos, o con púgiles mejor dicho, perdón, amateurs, 5 combates amateur antes de el fondo, el plato fuerte, que es Wellington de Jesús, el brasileño, enfrentando a Carlos Guruguru Ruiz por el título latinoamericano crucero, entonces, que se va a desarrollar aquí en la capital de la provincia de Chiloé, aquí en el gimnasio municipal, esperando que llegue bastante público a ver esta velada el día de mañana, Luis. Danilo, te doy las gracias de parte de la Onda Deportiva y de la Radio Sago, de la 96.5. Cuando es posible, obviamente, esta magia de la comunicación, de los teléfonos hoy día, no hay problema, siempre a su disposición para poder informarle lo que pueda pasar aquí en la provincia de Chiloé, así es que todo un placer, todo un gusto, saludo a toda la gente que sabemos que es numerosa, la sintonía de Radio Sago ahí en el continente, ahí en Osorno, y esperando obviamente próximamente también tomar contacto con ustedes algún momento y poder conversar de deporte que tanto nos gusta. Danilo Yarzún, entonces, desde la isla de Chiloé le damos las gracias y estemos en contacto más adelante, Danilo. Un abrazo, que estés bien, chao, chao. Entonces ahí teníamos el contacto desde la isla grande de Chiloé, desde la ciudad de Castro, para el combate de mañana, viernes 9 de agosto. A las 21 horas comienzan los combates, donde está el local, el crédito local, que es Carlos Guruguru Ruiz versus Wellington de Jesús. Esto es por la categoría crucero, un título latinoamericano. Entonces tenemos boxeo en la isla de Chiloé. Donde hubo pelea, pero no a golpes, sino que a puntos, con la naranjita regalona, fue el día de ayer, donde se jugaron los quintos partidos de la serie adulta de la Liga Saesa, donde jugaba Valdivia y Ancud, y el equipo de CDSC de Puerto Varas versus Castro. Pues bien, se dieron las lógicas, según lo que los guarismos que dio nuestro amigo Nelson Soto de la isla, porque Valdivia, Club Deportivo Valdivia, le ganó a Ancud por un marcador relativamente vistoso de 85 a 68. Se dio la lógica, Ancud llegó hasta donde llegó, no podía aspirar a más, y Valdivia junto con toda su gente celebró entonces su quinto puesto, donde esperan a sus vecinos de Las Ánimas, el Club Deportivo Las Ánimas, el equipo Gasparín, entonces va a luchar por pasar a la final de la Liga Saesa entre Valdivia y Las Ánimas. Y en el segundo partido, acá más cerquita, en Puerto Varas, el CDSC de Puerto Varas enfrentaba a Castro y lo ganó también con comodidad 78-69, también dejando el triunfo en la zona del continente, no se fue a Castro la semifinal. Y este ganador, CDSC de Puerto Varas, es el contrincante formal y único para el CED de Puerto Montt. Partidos cerrados se vieron en la competencia regular, así que es muy probable que sean tan o más cerrados en la competencia normal de esta, que es los playoffs de la Liga Saesa. Entonces, Valdivia con Las Ánimas, Puerto Varas con el CEP de Puerto Montt. Y siendo las 14 horas con 59 minutos, cambió ahora 15, la Radio Sago en la ciudad de Puerto Montt 96.5 y el programa Onda Deportiva de la Radio Sago igualmente, le damos las muy buenas tardes y que tengan una muy buena tarde helada. Abríguese en la tarde, va a estar helado, pero con un poco de abrigo nada está de más. Que tengan muy buenas tardes, ya está Lili a puertas de entrar al estudio. Que estén bien. Ya comenzó la temporada de carrocerías en Hyundai Camiones y Buses. Lleva tu HD65, HD78 o EX9 y equípalo con carrocería por solo 990 mil pesos. Ven y cotiza el tuyo en nuestras sucursales. Hyundai, Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en hyundaicamiones.cl. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac. Para ventas, servicios y repuestos, visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Este programa fue presentado por Hyundai, Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha. Sago Puerto Montt, FM 96.5, contigo para siempre. Fue presentado por Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha. Bus Norte lo lleva a Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Santiago y Viña del Mar. Nueva flota cabe y cama premium. Bus Norte, día a día, calidad, seguridad y confort. Adquiera sus pasajes en www.busnortechile.cl y obtenga descuentos. Bus Norte, comodidad y elegancia. Solo nos falta volar.